A continuación tenemos para ustedes la segunda y última parte de la participación de Luis Pin Montás, presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, el lunes 18 de enero del 2021 en el programa Revista 110 que produce el periodista Julio Jacín. Pin, antes de pasar a otro tema, dos preguntas. Doctor Cristino del Castillo. Sí. En Zoom. Adelante, Cristino. Me gustaría saber, se han producido muchos cambios en el mundo. Sin embargo, hay unos ideales de justicia social que prevalecen. ¿Qué es ser progresista en el siglo XXI? Esa es mi pregunta para el señor Montás. Yo creo que él puede preguntarme cuando él quiera. Él tiene el programa Síntesis. Y yo creo que si él quiere podemos sentarnos, discutir todo lo que él quiera preguntarme. Pero yo creo que lo que yo estoy explicando tiene mayor significación para entender lo que se está viviendo en República Dominicana, para entender la estafa que es el gobierno. Bien, lo dejamos para después. Carlos. Sí, me parece que desde su punto de vista se entiende que ha habido una redacción interesada de la historia dominicana. De ser cierto o de tener yo razón, ¿a cuáles intereses respondían los que nos mostraron la historia como nos la venden hoy en día? ¿Cómo la están vendiendo? Sí. O muy sencillo. Defendía en primer lugar los intereses de la Santa Alianza y de la Iglesia. Eso está ampliamente documentado. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando de esto aquí. Pero ustedes saben quién es mi principal fuente de documentación. No es ningún autor marxista. Es el brazo derecho de Arturo Meriño, Carlos Noel, el autor del epistemológico de la Iglesia en República Dominicana. Carlos Noel, el papá del arzobispo Noel. Señores, yo estoy diciendo claramente una cosa, que en nuestro país se inventó la Trinitaria. ¿Cómo se inventó la Trinitaria? ¿No eran masones? ¿Quién? La Trinitaria. Porque mentira. No, eso es una cosa que no tiene que ver. De la cosa que dice, pero que no tiene que ver con la Iglesia, como usted dice. Es que era mentira, es que era mentira. Han dicho bien claro, mira, el mismo señor este, Pérez Aviñón, que es presidente de una entidad que se llama Instituto Duartiano, ha dicho eso no era ninguna organización secreta, no era ninguna organización clandestina, no era de carácter político ni nada. A lo más que podía ser era de ayuda mutua. Mira, si tú buscas la historia, hay un intercambio que la publica el mismo Carlos Noel, de José María Serra y Arturo Meriño, respecto a esos episodios. Se trata de una carta en donde Meriño descubre, o le dicen que José María Serra, que fue parte de esos movimientos, está en Mayagüez en un estado desesperado. Y Meriño, que había vivido en Puerto Rico, en Mayagüez precisamente, toma la iniciativa y localiza a José María Serra. Y le escribe ofreciéndole ayuda y diciéndole que él quiere que aporte los datos que tiene sobre aquello. José María Serra le escribe diciendo, yo quisiera hacerlo, pero yo no tengo facultades ya. Y yo siempre he tenido mala memoria. Pero a un esfuerzo, no, es que yo no olvidé todo. Yo no me acuerdo de nada. Además, yo no estoy en capacidad de escribir. Porque reconocía que estaba preso de una demencia senil. Entonces, de ahí viene la cuestión del interés en crear, conforme la falacia de la Trinitaria, perdón, no me estoy refiriendo ya al movimiento, sino a la idea dogmática, sí, a la dogmática de la Santísima Trinitaria, que aquello fue obra, así como pintan, que primero fue el Verbo y la Sagrada Familia y cosas de eso, cuando eso está totalmente ajeno a la realidad de la historia. Entonces yo digo, Meriño, en el año 1867, estando Pío IX, que había sido de la Santa Alianza, en su reclusión en lo que es hoy el Vaticano, Meriño viaja a Roma a buscar que le den autorización para iniciar las gestiones para establecer el concordato. 1867, Meriño estaba en eso. Entonces, yo digo precisamente porque con eso él pensaba adquirir un puesto de cardenal en República Dominicana, que nunca lo obtuvo. ¿Qué resulta? Y es lo que yo quiero que se entienda, que es lo que yo quiero que se vea. Realmente, ¿qué es lo que le ofrecía Meriño a Pío IX? que no era Paje Coco, el autor de Cuarta Cuna, el que recrea el silabo y el index de los libros prohibidos, el que dice que no hay mayor perversión del alma que reclamar las libertades de imprenta. Sí, pero ese es un tema. El tema del papel de los curas que fueron presidentes. Yo se lo tenía también a Pin, y ahora resulta que Meriño no va a coger el programa. Pin, yo quiero una ñapita. Sí, te la voy a conceder. La justicia es parte de los tres poderes de República Dominicana. Legislativo, judicial y ejecutivo. Durante toda la historia de nosotros, el ejecutivo ha tenido incidencia en el poder legislativo. No hay que decirlo, ni decirle a todo el mundo. Tienden a complacer al poder ejecutivo, menos cuando se van a vencer. Cuando se va a vencer su gestión, inmediatamente giran para el otro lugar. Tú tienes el caso de la Cámara de Cuentas, que hay una señora muy seria que parece que se suscribió ahora al nuevo régimen. Ahora, yo le pregunto, ¿la justicia tiene alguna etapa histórica en que ha sido verdaderamente independiente? Porque yo veo que el único presidente de la Suprema que reconocemos es a Hipólito Herrera Villini, y todo el mundo sabe en qué época él fue presidente de la Suprema. Mira, aquí nunca la justicia nunca ha sido independiente, ni aquí ni en ninguna parte. Siempre ha obedecido al poder político, porque es una herramienta del poder político. Eso es una falacia de justicia independiente. Yo te voy a decir, por ejemplo, Miriam Germán dice que Duarte sacrificó sus bienes. No, Duarte, que no tenía conciencia cuando se produce la intervención haitiana, más que de catalán, que se consideraba que esos negritos que estaban ahí secundando la idea de independencia eran su carne de explotación como catalán, español, esclavista, porque esa idea se forma en la familia, en la formación de la persona. Por ejemplo, tú naces árabe y tú tienes como instintivamente encima todos los hábitos y vas adquiriendo más y más hábitos árabes y piensas como árabe. Está como en la genética, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pero es sobre la base ahí de genética vinculado con la realidad económico-social e histórica. Entonces yo te digo, Duarte pensaba como tal. Tú me estás diciendo que hay hábitos y costumbres que después de muchos años se hacen genéticos, uno lo asume. Oh, sí, se hacen genéticos. Eso lo estableció Félix Le Dante, el brazo derecho de Pasteur. No hay factores genéticos congénitos, todos son hereditarios, son transmitidos por medio de la coacción y la persistencia. Todos los hábitos que tenemos, hasta el color de la piel. Ahora bien, no vamos a distraernos en eso. ¿Qué resulta? Yo lo que estoy diciendo es que Duarte no arriesgó, que la mejor inversión de Duarte fue apoyar a la invasión haitiana, y con esa idea fue que él vino de su viaje a Cataluña, y por eso dijo la idea más grande, mi ideal más grande son los fueros y libertades de Cataluña, que era un programa colonialista esclavista. Y como dice Miriam que Duarte vino imbuido de las ideas de Rousseau en ese viaje por Europa, cuando él dio el viaje por Europa precisamente en la primacía, en el clímax de la Santa Alianza, en el 1830. Yo quiero insistir y subrayar, fueros y libertades de Cataluña son el Estado Libre Asociado que acogió el Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín para aplicárselo a Puerto Rico. Y yo me indigno cuando oigo personas que dicen que fueron... Espérate, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene su origen ahí. Luis Muñoz Marín es que lo propuso. Esa es la bandera de Luis Muñoz Marín y era uno de los... Pero eso era una solución que le buscó intermediario entre la independencia y la colonia, buscó el Estado Libre que quedó en el medio. No, mira, el Estado Libre Asociado no es más que una fórmula, una engañifa del colonialismo. Nadie puede creer que Puerto Rico es un Estado Libre. Puerto Rico es una colonia norteamericana. Aunque yo oiga, por ejemplo, hay gente que fue del MPD, o que es del MPD, como Carlos Nina, el comentarista de voceo, sí, que dice así, Puerto Rico es un país, bueno, es un país como un país asociado a Estados Unidos, pero Carlos Nina, ya tú no puedes decir que es una colonia. Ya no puedes decir que, no puedes reconocer que es una colonia. Ahí hay una vinculación directa entre el lenguaje, y conciencia política. Sí, pero hay una cosa. Espérate. Mira, conversar contigo se hace interminable. Pin, yo hablo con la gente en la calle, sí, cuando te ven aquí. En un momento el Pacoredo fue un partido en la izquierda mayoritario, porque mucha gente era Pacoredo aquí. No. Era una forma aquí, de vida. No, nosotros nunca hemos sido mayoritario en la izquierda. No, nosotros nunca hemos sido mayoritario. Lo que nosotros sí hemos sido mayoritario es en la consistencia de nuestras ideas. Y nuestras ideas, sin que la gente lo sepa, representa esa conciencia oculta de la gente. Y esa es la fuerza de nosotros, no es otra. Por ejemplo, nosotros siempre insistimos en que en la naturaleza del PRD y de Juan Bosch como un agente de la CIA. Siempre insistimos en eso. Dice agente de la CIA a todo aquel que le sirvió gratis a Estados Unidos. ¿Cómo? La definición tuya de agente de la CIA es todos aquellos que le sirvieron gratuitamente a los intereses norteamericanos. Bueno, todos los que eran parte del Congreso de la Cultura Anticomunista, que en América Latina era representada por Rómulo Betancourt, espérate, Juan Bosch. Y Pepe Figueres. Pepe Figueres, Muñoz Marín. Muñoz Marín. Muñoz Marín. Entonces, pues yo te digo, el Estado Libre Asociado es una idea que nace con la vieja idea de la Santa Alianza de Fuero y Libertades de Cataluña. Julito. No hay que ser inteligente para darse cuenta, pero si los fueros y libertades de Cataluña fueran lo que dicen que fue, ¿cómo es posible que el pueblo catalán sea tan, tan bruto que 130 años después esté luchando por la independencia y la soberanía de Cataluña? Todavía hoy están luchando. No, todavía, oye que están en eso más fuerte. Porque ¿qué es España? España es una cárcel de pueblo y de naciones. Una cárcel de pueblo y de naciones. Mira, tú te ponías a ver, los canarios, los vascos. Los asturianos, pero también los andaluces. Los andaluces, que todavía los árabes no los... No. Ahí fue que hicimos la base. Sí. No llegamos al norte. Pin, sí. La justicia dominicana está amortiguada o está lejos de amortiguarse. Lejos de amortiguarse, hoy está en su más alto nivel. No es verdad eso. La justicia dominicana hoy corre el peligro más grande porque está siendo utilizada demagógicamente para un teatro en donde Abinader, aplicando su plataforma de quiqueya binacional, está engatusando a la gente con la independencia de la justicia. Miriam Germán nunca ha sido independiente. Miriam Germán siempre ha sido de la USAID, siempre ha sido de Participación Ciudadana y de la Fundación Ucamaima. Bien. Espérate, entonces... No puede ser independiente. Y lo que dice aquí, de que con el ideal duartiano, la moral duartiana, ¿cuál es la moral duartiana? ¿Es la moral de Chiló? Sí, pero mira, yo quiero que tú termines con esto. Tú entiendes que cierta incertidumbre que nos arropa aquí en República Dominicana desde el gobierno del doctor Abinader, el de Danilo, desde que surgió el COVID, el 100% del problema es del gobierno... ¿O tú le das algún porcentaje de las inseguridades, de la incertidumbre a la pandemia? ¿O tú no tomas bueno, en cuenta la pandemia? Bueno, la pandemia es un hecho Somos casual. Somos presos de confianza. Es un hecho casual y fortuito. Quizá le cayó como anillo al dedo a Abinader, que la mujer ahora, cuando unos comerciantes están exigiendo que flexibilice la norma, porque están en la quiebra, ella sale... Yo no sabía que nadie había votado, que los pueblos dominicanos, o los que votaron lo hicieron para que ella fuera vocera del gobierno, porque nadie votó por la señora Albaje, nadie votó por ella, ¿verdad? Votaron por el PRM y por Luis Abinader, que por accidente está casado con esta señora Albaje, Raquel Albaje. Ella es quien le responde a los comerciantes y dice una expresión de muy sincera: ustedes saben que yo soy comerciante. Y que nosotros somos de familia comerciante. Y esa es la clave del gobierno. Los que están ahí son comerciantes. Pero ella lo dijo, yo lo tengo ahí. Lo dijo en otro contexto, Pino. Se crió en una familia de comerciantes. No, de comerciantes. Porque todo el mundo se ha criado en una... Hay gente. Sabes, yo soy de importadores, yo soy de exportadores, yo soy de agricultores. Pero cuando se dice, mira, comerciante... en el argot del ambiente de Villa Consuelo. De negocio. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí, comercial. Que te sacan el dinero de los bolsillos sin venderte la mano en Bien, nos vemos la semana que viene. Gracias. Ya. Sí, ya tenemos ya 10 minutos ajenos. Gracias. Está bien. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.